Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Dios les bendiga, buenas tardes, tengan cada uno de ustedes una vez más. Esto es Diálogo Pastoral, qué bueno estar con ustedes en el día de hoy. Muy buenas tardes, mis amigos, muy buenas tardes, mis hermanos. Bienvenidos sean ustedes. Esta es la hora que todos esperan, la hora que todos participan. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano desde Houston, en el estado de Texas, Estados Unidos de Norteamérica, transmitiendo para muchos países en América Latina y el mundo. Dios les bendiga. Queremos saludar a cada uno de ustedes que nos escucha en los diversas regiones, lugares y estados aquí en los Estados Unidos de América, en Sudamérica, Centroamérica, en Argentina, Chile, Perú, Uruguay, aquí en Centroamérica, Honduras, El Salvador, en México, y también aquí en Estados Unidos de Norteamérica, Miami, Florida, las emisoras que transmiten para todo el mundo, KBOH, y también ustedes que nos escuchan en Radio Luz y Radio Aleluya y su gran cadena. Dios les bendiga. Quiero también recordarles a ustedes de nuevo, decirle que estamos ya desde esta semana saliendo en la nueva estación de televisión de la ciudad de Houston, que se llama Nación TV. Nación TV. Estamos saliendo en el canal digital 55.3 Digital Channel, canal digital. Usted puede mirar el programa todos los días de lunes a domingo, de 5 a 6 de la tarde, every day, todos los días, 5 a 6 de la tarde, en Nación TV, canal 55.3 digital. Cuando hablamos de digital, para usted mirar este canal, o tiene que tener una televisión digital, o si tiene televisión regular, análoga, como la que se está teniendo, entonces ya tener su caja convertidora para poder mirar el canal. Estamos contentos de estar saliendo, estamos llegando a través de Nación TV Digital a 29 condados aquí en el estado de Texas y estamos cubriendo más de 250 ciudades, ¿qué le parece? Así que damos gracias al Señor por esta oportunidad y también por poder estar con ustedes a través de Nación TV. Queremos también recordarle nuestro horario de servicio aquí en Centro Evangélico Cristiano. Todos los fines de semana usted puede venir 9426 teléfono, 9426 teléfono, aquí en la ciudad espacial, la ciudad de Houston. 9426 Telephone Road, aquí en la ciudad de Houston. Estamos pasando, si usted viene del centro de la ciudad, pasando el aeropuerto Hobby, antes de llegar a la Almira Genoa, a mano derecha, ahí estamos. En el día de ayer, hermanos, ya para entrar en materia, estuvimos nosotros mirando y comentando sobre el avance de la ciencia. Estábamos mirando, comenzamos con esto por un reportaje que estuvimos mirando de este científico norteamericano, judío americano, llamado Ray Kurzweil, quien nos y estábamos mirando la fundación de la primera universidad futurista en el estado de California, donde usando lo que se llama la nanotecnología pretenden cambiar prácticamente al ser humano y hacer una integración ser humano computadora máquina, y está muy avanzado el proyecto, los proyectos. Y le dije que esto no es asunto, parece asunto de ciencia ficción, pero no es asunto de ciencia ficción, porque este señor Kurzweil es muy conocido en el campo científico y ha sido la persona responsable por muchísima de la tecnología que usted y yo usamos en el día de hoy. Es el hombre que las grandes empresas tecnológicas consultan para hacer sus innovaciones, y es el hombre inventor prácticamente de la tecnología virtual, inventor del reconocimiento del habla por la computadora, inventor de los escáneres. Bueno, son muchísimos los inventos que este señor ha hecho. Y ayer yo hablaba con ustedes y estaba mirando de Dios. Dios puso límite al hombre. Y comentaba con ustedes el asunto de la Torre de Babel, diciéndole que el hombre, Dios, no sabemos hasta qué punto le va a permitir al hombre llegar con su ciencia, sus avances y sus experimentos, pero al hombre, y esto lo dijo Dios, no lo digo yo, al hombre usted le da tiempo, y si el ser humano se propone hacer algo y le da el tiempo y tiene la capacidad de hacerlo, lo hace. Y vemos nosotros cómo la ciencia en este aspecto, en una forma exponencial, se ha ido aumentando. Entonces, Dios le dijo al hombre, en el libro de Génesis, vimos nosotros que en el capítulo 11, en el versículo 4, el hombre dijo, vamos a hacernos una ciudad y vamos a hacer una torre. Porque Dios había dicho, desparrámense sobre la tierra y llénenla. Y el hombre dijo, no nos interesa desparramarnos, queremos estar juntos. Y unidad, hermanos, sin propósito, más sin el propósito de Dios, es peligroso. Dios se propuso entonces esparcirlo, por eso confundió la lengua, y de ahí es de donde surgen los idiomas. Y Génesis 11:8, mirábamos ayer, donde dice, así los dispersó Jehová de allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Y en el versículo 6 vemos la razón. Y aquí este pueblo, dijo Dios, está unido y todos hablan el mismo idioma. Dice, y comenzando a hacer la obra que han comenzado a hacer, nada les impedirá de hacer lo que se propone. Por eso Dios lo dispersó. Yo decía ayer que la creatividad nuestra y nuestra habilidad de comunicación son dos de las cualidades que más nos diferencian de los animales. Si nosotros analizamos a un hombre anatomofisiológicamente y hacemos una disección de cualquiera de los animales, vemos nosotros que hay un mismo principio que gobierna el desarrollo fisiológico de los animales y el desarrollo fisiológico del hombre. Y también en nuestra anatomía nos parecemos. Si usted toma, por ejemplo, cualquier animal, un elefante, un toro, una vaca, un caballo, un perro, una liebre, incluso un ave, en muchos aspectos, si toma un hombre y lo diseca en un laboratorio, hace una disección, vemos nosotros que encontrará corazón, encontrará hígado, encontrará intestino. Prácticamente nos parecemos anatómicamente. La fisiología varía en muchos aspectos, porque cada quien cumple un propósito en el planeta Tierra y por lo tanto su fisiología varía. Pero fisiológicamente incluso nos parecemos. Es más, es por esta razón que usted mira que para hacer medicamentos y en el descubrimiento de sustancias que ayuden a combatir las enfermedades de los hombres, se utiliza primero, se experimenta en animales, en ratas de laboratorio, se hacen muchas cosas, porque la fisiología de la rata y la fisiología del hombre es casi la misma. Se da cuenta, varían algunas cosas, pero el funcionamiento es parecido. Entonces, ¿qué es lo que entonces en este aspecto nos diferencia de los animales? Y ahí es donde los evolucionistas se equivocan cuando hablan de que el hombre sencillamente es un animal evolucionado. Se equivocan la gente que cree en la evolución, porque hay una gran diferencia entre lo que es un animal y un ser humano. Y la gran diferencia se basa, fuera de muchísimas cosas que podamos decir que nos diferencia, en lo que son los cromosomas, el propósito, en algunas áreas del diseño, que son cosas marcadas que se puede mirar a simple vista. No obstante, hay una diferencia que la gente no percibe, y es la habilidad nuestra. El hombre tiene habilidad de creatividad, y la creatividad, entre comillas, de los animales solamente llega al punto de guarecerse. Algunas aves crean algunos nidos para poner sus polluelos, pero más de ahí no hay una inteligencia. Cuando el llamado del diseño natural en los animales llama, ellos responden al hambre, a la necesidad de reproducirse y a la necesidad de procrear. Pero fuera de ahí no hay una real y genuina creatividad. El hombre, no obstante, si usted estudia la historia del hombre desde su desarrollo siglos atrás, o miles de años atrás, al día de hoy, nosotros miramos un patrón de un incremento del conocimiento, avalando lo que dice la palabra de Dios en el libro de Daniel capítulo 12, que en los últimos días se iba a ir aumentando la ciencia, se aumentaría. Hay un incremento en el conocimiento del hombre. Si usted te nota, un caballo no incrementa su conocimiento, un toro no incrementa su conocimiento, los animales no aumentan su conocimiento. Pueden adaptarse a una situación cambiante o variante, pero el conocimiento no incrementa. El hombre es el único ser diseñado que aumenta su conocimiento. Y tenemos nosotros un historial marcado para mirar el incremento en el conocimiento del hombre, en el desarrollo tecnológico, en el desarrollo de la ingeniería, por ejemplo. Si usted se pone a ver un puente diseñado hace 500 años, a un puente diseñado por el hombre en el día de hoy, usted va a mirar que hay un desarrollo marcado, en un incremento en el conocimiento de la ingeniería. Si usted mira, por ejemplo, el avión de los hermanos Wright, que voló en 1903, el primer avión que voló, el transbordador espacial en el día de hoy, usted se va a dar cuenta que hay un incremento marcadísimo, exponencial, en cuanto al desarrollo tecnológico en el campo de la aviación. El hombre, lo que quiero decir es, aprende. El desarrollo de la medicina, por ejemplo, en los tiempos de Hipócrates, en los tiempos de Galeno y en los tiempos de rústico de la medicina, al día de hoy, hermanos míos, con las cosas que se hacen, hay un incremento en la ciencia y un incremento en el desarrollo tecnológico y la ingeniosidad del hombre. Ningún animal entonces puede tener este tipo de creatividad. Entonces, esto es una gran diferencia Y lo otro es la habilidad de comunicación. Es cierto que se ha dicho que los animales hasta cierto punto pueden comunicarse entre ellos, y esto se han hecho estudios muy marcados. Por ejemplo, la hormiga, las termitas y otros tantos animales, las cucarachas, y pueden comunicarse. La comunicación de los insectos, nosotros sabemos, es una comunicación que tiene que ver con una comunicación química. En otras palabras, hay ciertos factores, humores, en asunto de la química que comparten uno con el otro, y a través de esto se comunica de una forma muy rudimentaria. Asimismo, bueno, en el cerebro asimismo ocurre la comunicación entre las neuronas, con comunicadores como la acetilcolina, histamina, serotonina, prostaglandina y otras sustancias, una neurona con otra, comunicadores neurocomunicadores en esta manera, pero así ocurre en el área de los animales. Pero la comunicación a la que yo me estoy refiriendo es a la comunicación sofisticada que el hombre tiene. Por ejemplo, yo estoy hablando con usted en el día de hoy, usted me está escuchando por medio del radio, un medio de comunicación que ya tiene muchos cientos de años, muchos decenas más bien, decenas de años, el radio, decenas de años desde su invención. Y nosotros, pues, estamos hablando por décadas en este medio que se ha ido aumentando la su ingeniería, sofisticado, se ha aumentado en este aspecto. Un animal no puede hacer esto. Un animal no puede sentarse a un micrófono como estoy sentado yo en este momento, comunicando las cosas que estoy comunicando. El hombre tiene esta capacidad de no solamente de comunicarse en una forma inteligente, sino también de utilizar medios para una comunicación masiva. En el día de hoy no solamente tenemos la comunicación de radio, televisión, tenemos comunicación vía satélite, tenemos comunicación cibernética, comunicación electrónica a su más alto nivel. El animal en este aspecto no puede tener este tipo de comunicación. Entonces, lo que quiero decir con todo esto que estoy diciendo es: nosotros estamos viviendo en una civilización tecnológica, tecnificada, en la cual podemos, en base a esta cobija tecnológica que se ha desarrollado, construir nuestra propia creatividad en una manera inteligente. Ahora bien, la Biblia en este aspecto nos enseña: el hombre ha sido hecho a la imagen y semejanza de Dios. Nosotros encontramos entonces que la creatividad del hombre en este campo, la inteligencia mostrada por el hombre en su creatividad, es algo singular en el ser humano y viene dado por el hecho de que es algo comunicado por Dios, esta capacidad comunicada por Dios en la creación del hombre. En el tiempo de Adán no se le dio todos los elementos necesarios, no lo habían en el sentido de desarrollar instantáneamente, pero en la creación del hombre estaban los elementos genéticos para que a medida que avanzaran los tiempos y los años, el hombre fuera desarrollándose en una forma intelectual. Por eso la Biblia nos predice y nos habla del aumento de la ciencia en los últimos días. Ahora bien, nosotros miramos que la creatividad del ser humano, ese poder creativo, se multiplica cuando nosotros, los seres humanos, trabajamos en equipo. Este es el punto. Oiga bien, le estoy hablando de todo esto, dilucidándole por qué se paró la construcción de la Torre de Babel, y poniendo esto en perspectiva a lo que está ocurriendo en el día de hoy. Yo sé que estamos hablando un poquito profundo hoy, pero espero que usted me siga en el orden de ideas y pensamientos que estamos exponiendo a usted. Lo que estamos diciendo es, Dios le ha dado capacidad al hombre, una capacidad creativa tremenda, que ningún otro ser de la creación tiene, número uno. Número dos, esta capacidad humana se multiplica exponencialmente cuando un ser humano trabaja al mismo nivel, en el mismo propósito con otro ser humano. Un ejemplo que le pongo es este. Por ejemplo, a nivel de los hospitales, es muy diferente, por ejemplo, un médico solitario, por muy inteligente que sea, solitario en una zona rural, en una zona, en un barrio aislado, en un consultorio médico, dando consulta, ejerciendo medicina general, tratando de resolver problemas de múltiple índole, a un hospital especializado o a un complejo de hospitales, como tenemos nosotros, uno de los complejos de hospitales más famosos del mundo, que es el Medical Center de la ciudad de Houston, la ciudad hospitalaria, donde allí en esos hospitales ya no solamente hay un médico, sino miles de médicos con miles de equipos, con miles y miles de tecnólogos, enfermeras, personal administrativo, trabajando todo, cada quien en su área, donde se especializan en un área específica, trabajando todo en equipo. Puede usted darse cuenta, la diferencia es enorme. Lo que a un médico solitario haciendo medicina general completa en una zona aislada, por mucho que sepa, se multiplica la capacidad cuando se trabaja con cientos, miles de profesionales en diversas áreas en el ambiente de un hospital. Por esto estoy diciendo, cuando el hombre se junta para propósitos nobles, la creatividad se multiplica, se puede llegar a hacer grandes cosas. Pero cuando el mismo hombre, el mismo ser humano se junta para propósitos mezquinos, propósitos que están fuera del contexto de lo que Dios se ha propuesto, entonces se engendra la maldad en una forma terrible. Por ejemplo, en el caso del nazismo, los nazis en Alemania, un hombre completamente poseído por el diablo, Hitler, junto con hombres tan perversos como él, nosotros miramos la historia, lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, y todavía la tecnología no estaba como está en el día de hoy, y mire todo lo que ocurrió. Entonces, este es mi punto. Cuando aquí la palabra del Señor nos habla y dice que los hombres se dedicaron a trabajar juntos y a hacer cosas, y Dios dice, ¿sabe qué? Si han propuesto hacer esto, la creatividad del hombre, si yo no lo paro, no lo detengo y lo esparzo, ellos se han puesto a hacer esto y nadie lo va a quitar de hacer esto. Entonces, cuando nosotros miramos aquí, si nosotros observamos la traducción original en el idioma hebreo, cuando aquí habla de intención del hombre, en el hebreo original se traduce cada intento del hombre, cada pensamiento, cada acción del hombre es un intento. Implica que cada generación, y en cada generación está marcada y manchada. Lo mismo que afirma el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23. Por eso y por ello, Dios, vuelvo y le repito, el problema no era la Torre de Babel. El problema era la creatividad del hombre con una comunicación ilimitada, proponiéndose hacer algo. Y vemos nosotros que Dios en este aspecto detuvo la construcción y obligó que los hombres se esparcieran. Ayer nosotros decíamos que, en mi forma de ver y de pensar, estos hombres están tratando de hacer algo. Dios, a nosotros los creyentes, nos ha dicho lo que va a ocurrir. Y muchas de estas cosas, Dios la permitirá. ¿Hasta qué punto permitirá todo? Uno no sabe, pero a Dios no le van a pasar por la historia, porque Dios ha limitado al hombre. Pero vemos nosotros que muchas de estas cosas ya el Señor a nosotros nos las ha dicho, que vendrían, se aumentaría la ciencia en los últimos días para dar al traste con la misma civilización, como Dios lo ha establecido, para dar paso al reino eterno del Señor. En el día de ayer yo estaba mirando un reportaje, hermano, y es tremendo. Las cosas, hay cosas, hermano, que si nosotros nos ponemos a descifrar todas las cosas que están pasando en el día de hoy, son cosas que parecerían cosas de fantasía o de ciencia ficción. Pero mire lo que viene, y note que de esto, ya yo le he hablado antes, estos planes, se ha comenzado a promover. Oiga esto, y esto lo miré yo confirmado en el día de ayer, pero esto ya yo lo sabía. En el proyecto este de estímulo supuesto para la economía, hay de los casi ya 900 mil millones que quieren pasar, hay 78.500 millones de dólares puestos supuestamente para desarrollar lo que se va a llamar la electricidad inteligente, donde modernizando el sistema de electricidad, el gobierno podrá sacar, y esto se lo dije yo en la serie de Apocalipsis, se recordará usted, el gobierno si quisiera va a poder sacar información directa de cada casa, de su casa, a través de la línea eléctrica. Y el gobierno a través de la electricidad podrá controlar incluso su casa, controlar qué tan frío tenga usted el aire acondicionado en su casa, qué tan caliente esté la casa. Si el gobierno dice, sabe que hay que economizar energía, vamos a apagar los aires, usted no podrá encenderlo, porque el gobierno tendrá control directamente por los artefactos que van a venir a través de la electricidad en los tiempos que se aproximan. Note usted, cosas que pudiesen, este es mi punto, cosas que pudiesen ser positivas, sencillamente en manos de hombres mezquinos pueden convertirse en cosas, un arma en contra del mismo ser humano, para vigilancia, para espionaje, para tantas cosas. Ya yo he hablado de eso, cuando prediqué la serie de Apocalipsis, hablé de eso. La gente, algunos de ustedes quizás se quedaron sorprendidos y dijeron, ¿será verdad todo esto? Ya usted está mirando. Yo no sé si usted se recuerda cuando yo hablé sobre el dólar en la serie de Apocalipsis. Allá cuando hicimos aquella serie en Gold Medal con Radio Luz, hablamos también de esto, de lo que iba a pasar con el dólar. Y cheque ahora, han pasado 6 años después de esto, 6, 7 años ya han pasado después de esto, que dijimos todo esto, cheque a ver si no está pasando. Así que este es el punto. Hay cosas que Dios ha profetizado, hay cosas que Dios ha dicho. Hay que creer la palabra de Dios, y por eso sabemos muchas de estas cosas, porque conocemos las escrituras, conocemos lo que Dios ha dicho. El hombre, si lo dejan sin control, el hombre querrá hacer cosas, y si se propone hacerlo con la tecnología y el tiempo, con tecnología, disposición y tiempo para hacerlo, el hombre lo hace. Lo que se proponga, se lo hace. El punto está que el tiempo está en manos de Dios, y el punto está si Dios le permitiría al hombre, al ser humano, llegar a hacer todo lo que quiere hacer. Mi forma de pensar en base a esto es que el tiempo al hombre se le acaba, no va a tener todo el tiempo para hacer lo que quiere hacer, y estamos llegando a un punto donde en cualquier momento el Señor le dice, llegó el tiempo, se acabó, hasta aquí llegaste. Es el nivel de tu sabiduría. Esto de 666, el número de hombre, del día sexto Dios creó al hombre, 6 el número de hombre, el día séptimo Dios descansó, es el tiempo de Dios. En otras palabras, 6666 nos habla de la extremada alta capacidad del hombre, una capacidad extrema del hombre, del ser humano, para hacer humanamente lo que quiere hacer. Pero a Dios no va a llegar, porque por más seis que le ponga, no va a llegar a la plenitud del conocimiento que solamente viene de Dios. Por lo tanto, yo creo en este aspecto que al hombre se le detiene el tiempo rápidamente y Dios controlará todas estas cosas. Pero estos elementos que Dios le permite al hombre es para el cumplimiento de lo que el Señor ya ha dicho en su palabra, en la profecía. Por lo tanto, nosotros sabemos que Cristo está a la puerta. Tenemos ya llamada telefónica por aquí. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Hello. Adelante, esté en el aire. Bueno, Dios le bendiga entonces. Muy bien, somos Diálogo Pastoral, 713-991-5760. 713-991-5760. La línea la voy a abrir ya, que están abiertas. Llámenos y haga su pregunta. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Adelante. Hermano, quería hacer una pregunta. Estuvimos estudiando la palabra de Dios y quería preguntarle sobre del tema de Samuel cuando Saúl fue a visitar la divina de Endor. Ya he hablado demasiado de eso, bueno. Hermana. He hablado por años, tengo 20 años hablando, contestando esa misma pregunta. Bueno. Así que cuando le toque un día que la conteste, usted la escucha. Ok. 713-991-5760, una llamada por acá. Buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, pastor, frente al 6666, debemos de tomarlo como un juego, porque mucha gente fanática ahorita hace referencia a eso del 6, del satanismo y todo eso. Son los humanos, ¿verdad? No nosotros mismos, ¿no? Los demonios. No. Eso tiene que ver, eso no somos nosotros mismos, ni es un juego, ni nada de eso. Hay una explicación bíblica con respecto a esto. Ok. Ok. Sí. Dios me lo bendiga. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Sí, yo quiero saber ahí donde dice en Jonás 2, versículo 2, que dice, invoqué en mi angustia, oh Jehová, y él me oyó desde el seno del Seol, clamé. Bueno, porque acuérdese que Jonás se lo había tragado un pez. Ajá. Y hablando de ese punto de vista, la palabra Seol o Sheol del hebreo es tumba. Prácticamente Jonás estaba enterrado vivo en el vientre de un pez en el fondo del océano. Okay. Entonces, pero significa que murió. No murió, estaba vivo. Estaba vivo y Dios en una forma milagrosa lo sostuvo allí. Por 3 días, pero prácticamente estaba en una angustia tremenda, encerrado en el vientre de un pez, que era una tumba viva, prácticamente. Okay. Y esa era su tumba, y si Dios no lo saca de allí, allí se iba a morir. Entonces dice, desde el Seol, desde mi sepultura, yo clamé a ti, porque estaba sepultado en el vientre de un pez. Ok, está bien. Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Ah, sí, pastor, Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Sí, con respecto al tema que tocó ahora, hermano, eso es muy, muy importante y mucha gente se confunde en lo que es el 6-6 y bueno, tanta cosa. Pero yo soy de las personas que opino, hermano, de que el principio de todas las cosas es la obediencia, hermano. La obediencia, por ejemplo, en el caso de la Torre de Babel, pues Dios les había dicho a ellos que se esparcieran por todo el mundo. Y ellos no lo hicieron así. Claro, porque había una orden. Desde que Dios creó a Adán y a Eva, le dijo, administren la tierra, subyuguen la tierra y multiplíquense. Dios tenía la intención de que el hombre llenara la tierra. Exactamente, ellos querían hacer nada más. O sea, ellos no iban a llegar al cielo, definitivamente no iban a llegar. No, jamás iban a llegar al cielo. Cuando la Biblia dice, hagamos una torre hasta llegar al cielo, no era que pretendían llegar a donde estaba Dios sentado, ese no es el punto. Si estudiamos bien, lo que allí dice, y hagámonos un nombre, en otras palabras, vamos a hacer una torre para nosotros si cualquier, la idea era que cualquier persona que anduviera deambulando, que se fuera lejos varios días, mirase a lo lejos al horizonte, mirara la torre y supiera dónde estaba la ciudad y regresara. Es la misma razón por la cual, por ejemplo, yo soy piloto, nosotros cuando estamos llegando a un aeropuerto hay lo que se llama la torre de control. Hay una torre en cada aeropuerto. Y por ejemplo, si usted viene volando de noche, a mí me ha tocado volar de noche, cuando usted viene a Houston, llegando, entrando a la ciudad de Houston, de cualquier ciudad que usted venga, todo está bien oscuro cuando uno viene a varios miles de pies de altura, pero de repente allá a lo lejos se mira las luces de la ciudad. Obviamente usted vuela por su instrumentación, pero cuando usted te está mirando hacia afuera, usted mira allá. Y luego, varios puntos en la ciudad, usted comienza a ver una luz que es verde y amarilla, verde y amarillo, más bien verde y blanca. Y esa luz está dando vuelta. Donde quiera que usted vea esa luz verde y blanca dando vuelta, eso, esa luz le está diciendo que eso es un aeropuerto. Entonces, si yo marco mi avión en mi brújula a la dirección que en mi mapa de navegación yo sé que está ese aeropuerto, y yo voy con mis instrumentos marcando esa dirección, y allá enfrente, diga usted, de 10 millas de distancia, yo veo ese faro dando vuelta con una luz verde y una luz blanca, sencillamente ahí me está diciendo que ese es el aeropuerto donde yo voy a llegar. ¿Se da cuenta? Ahí está esa torre dándome esa dirección. Era la misma mentalidad de la gente de la Torre de Babel. En otras palabras, hacer algo que lo identificara para no esparcirse, para no perderse, para no irse, en desobediencia a lo que Dios había dicho. Ahora, pastor, con respecto al ¿cómo se dice?, la distracción que el pueblo está teniendo ahora, eso fue profetizado con Jesús. ¿Se ve todas las profecías que se están cumpliendo? Claro. Y la gente no despierta en lo más mínimo de que la palabra de Dios está cumpliendo al pie de la letra, pastor. Hay una recomendación grande que creo que siempre se hace en el programa, y es que nuestro deber es hablar del evangelio, hablar de la venida del Señor, para que no nos agarre, por decir, a estas personas así, ¿verdad? Bueno, mi trabajo aquí es, hermano, es orientar a la iglesia. Este es mi trabajo, por eso yo estoy aquí, orientar a la iglesia. El número dos, mi trabajo aquí es estimular a la gente, haciéndole ver todas estas cosas para que sepan que Cristo viene y que el que esté medio dormido despierte. Y número tres, que el que no conoce al Señor diga, bueno, a la torre, tengo que ponerme a buscar. Vamos al Señor. El tiempo, exactamente, hermano. Dios le bendiga, gracias. Dios le guarde mucho a usted. 713-991-5760. Línea libre, usted puede llamarnos ahora. Una llamada por aquí más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Pastor, tengo una inquietud. Quisiera saber si, por ejemplo, los 10 mandamientos del Antiguo Testamento son vigentes hasta el día de hoy. La pregunta se contesta con lo que Jesús dijo. A Jesús le preguntaron cuáles son los mandamientos más grandes de la ley. Y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, a tu prójimo como a ti mismo. El que hace eso ya, dice, cumplió con la ley y los profetas. Pirio, punto. Ok, por ejemplo, ¿entendió lo que le contesté? Sí, sí, sí. Bueno, ya Jesús le contestó. Perfecto. Con esa pregunta. Con la respuesta de Jesús, ya le contesté. Sí. Ok, por ejemplo, si alguien no guarda el sábado como dice reposo. Acuérdese lo que Jesús dijo. ¿Qué dijo Jesús? A ver, ¿qué le acabo de decir? Amarás a Dios. Ok, ¿ama usted a Dios? Claro. ¿Y a su prójimo como a usted mismo? Claro. ¿Ya usted guardó el sábado? Ándele, sí. Entonces ya no tiene que andar en sábado, porque ya usted guardó la ley y ya usted está bajo la palabra profética. Eso dijo Jesús, y yo le creo a Jesús más que a cualquier payaso que diga otra cosa por ahí. Verdad que sí. ¿No? Bueno, muchas gracias. Dios le bendiga a usted. Una llamada más, buenas tardes. Sí, hermano, Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Quiero hacer una pregunta fuera del tema. y le escucho por la radio. Ajá. Tengo un sobrino que él le gusta donar el plasma y recibe un dinero por esa donación. Mi pregunta es, doctor y hermano, ¿qué problemas o consecuencias va a tener él si está haciendo eso? No, pero el que dona sangre no tiene ningún problema. Si está saludable, usted dona sangre. Acuérdese que la sangre se produce, la maquinita de hacer sangre la tenemos nosotros en la cabeza de los huesos. En los huesos que se produce la sangre, en la cabeza de los huesos. Y pues sencillamente, si a eso está bueno, va a seguir produciendo sangre. Lo que yo no hallo bien es que la ande vendiendo. Ok, hermano, ¿y el plasma es diferente a la sangre? No, el plasma, esto lo que se hace es que la gente le sacan una pinta de sangre, por ejemplo, y luego el laboratorio separa, le saca las células rojas. Ajá. Y luego el líquido que queda, ese líquido amarillento que queda, ese es el plasma de la sangre. Ok, muchas gracias, hermano. Dios le bendiga. Donar sangre no es malo, lo que es malo es venderlo, que yo no estoy de acuerdo que la gente venda su sangre. Llamada, buenas tardes. Buenas tardes, Pastor de León, que Dios le bendiga. Adelante. Pastor, nosotros como cristianos sabemos, ¿verdad?, que la gente que tiene enfermedades y a veces enfermedades por años, si claman a Dios y Dios no las ha sanado, es porque quizás ellos tienen algún problema en la relación con Dios, que le están fallando a Dios, ¿verdad? O también puede ser que Dios les quiera decir algo a través de la enfermedad o enseñar. Mira, algo. Dios sana enfermedades y hay enfermedades que Dios no sana. Sí. Pues un ejemplo, espérenme. Ajá. La enfermedad de Lázaro, el Señor no la sanó, y había un propósito, y Lázaro no estaba en pecado. Claro. El ciego que nació de nacimiento en el Evangelio que el Señor curó, que los mismos discípulos dijeron, ¿pecó este o sus padres? Y Jesús dijo, ni este ni su padre, sino para que yo lo sane ahora, para que ustedes vean mi poder y sea glorificado. Claro. En el caso de Job, Job no había pecado y se enfermó. Sí. Y había un propósito en ello. En otras palabras, hay enfermedades que es por pecado, hay enfermedades que es para la gloria de Dios, y hay enfermedades que vienen sencillamente porque algo tiene que pasarnos para que nos muramos, si no vamos a vivir para siempre en este cuerpo. Porque hay iglesias que... Bueno, pero entendió el punto. Sí, no, es que no he hecho mi pregunta, Pastor. Es que hay iglesias que enseñan que si uno no sana, aunque sea gente... Hermano, pero yo creo que ya... Yo sé la pregunta que usted me va a hacer, de la iglesia, de que fulano dijo... Mi punto es, yo creo que con esto ya le contesté, ¿verdad que sí? Pues no, Pastor, ni hice mi pregunta, pero bueno, está bien. A ver, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es esta, que nosotros tenemos familiares donde están en iglesias, no voy a decir los nombres, que siempre les han dicho a ellos... que si no sanan, y gente grande ya de edad de 40, 50 años, que no están en pecado ni nada, que les han dicho a ellos que si no sanan, es porque ellos están mal. Pero le respondo de nuevo, con lo que yo le enseñé hace un ratito, ¿cree usted que ya no le contesté? Sí, okay. Y lo que pasa es que yo quería que escucharan también eso la gente que está en iglesias así. Antes usted quería usarme a mí para que yo le contestara. No, Pastor. Okay. No. Ese es mi punto, hermano, se da cuenta. Estoy tratando de decirle algo a la gente para que entienda. Y qué bueno que me hace esta pregunta de esta manera para yo enseñar algo. Usted me hace la primera pregunta, la primera parte, y yo se la contesto. Sí. La segunda parte ya es lío, pleitos y problemas, que no es necesario entrar en esto porque ya... contesté la primera y yo creo que se entendió. Ese es mi punto. Pastor, bueno. Dios me lo bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Ajá. Oiga, Pastor, quería hacerle una pregunta. Hay dos hijos que tengo. Ajá. Y andan de novio de unas de testigos de Jehová. Léale allí donde la palabra de Dios dice que la gente no puede unirse en yugo desigual con el incrédulo. Ahí la Biblia dice que no pueden unirse gente de dos tipos de fe diferentes porque van a tener problemas. Y un testigo de Jehová no es verdadero cristiano. ¿Okay? Oiga, ¿y el testigo de Jehová será verdadera religión? Ya le dije, un testigo de Jehová no es verdadero cristiano. Bueno, muchas gracias. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Hermano, una pregunta no entiendo muy bien. A Judas, ¿en qué posición está Judas cuando vende al Señor? ¿Está en la posición de, digamos, del diablo, o es Dios que le permite? Bueno, si okay. Dios, escuche, yo entendí la pregunta. Ajá. Entendí la pregunta. El que Dios permita algo no significa que el diablo no se haya metido. Y incluso el diablo existe porque Dios se lo permite y Dios no está de acuerdo con el diablo. En otras palabras, la palabra del Señor nos habla del hijo de perdición. Hay una palabra que se habla, que es la palabra prognosin, es la palabra griega, que nos habla de preconocimiento, previo, agnosis, conocer. Dios conoce previamente lo que va a pasar. Y el que Dios conozca previamente lo que va a pasar, no le quita la culpa al hombre que comete eso. Porque Dios conocía previamente lo que Esaú iba a hacer, desde el vientre de su madre lo rechazó. Se da cuenta, como Dios conocía previamente lo que Jacob iba a hacer, desde el vientre de su madre lo eligió. Pero eso no implica que Esaú no tuviese culpa por haber despreciado a Dios. Como Dios sabía lo que Judá iba a hacer, se habló de él desde en el Salmo 22, incluso se habló de él, y se habló de él en las profecías del Antiguo Testamento. Pero el que Dios supiese no significa que Dios lo mandó a que hiciera eso. Por lo tanto, fue asunto del diablo y de Judá, aunque Dios lo sabía. Ajá, bueno, hermano, y allí, ¿qué culpa, digamos, tiene Judas entonces? 100% de la culpa. Perfecto. Y le voy a decir por qué. Si usted denota, para que vea que Dios no tuvo la culpa, Jesucristo dice que lo amó hasta el fin. Incluso el día de la última cena mojó el pan en el vino y se lo dio. Es en el pueblo de Israel, era la señal de aprecio más grande que se tenía con alguien, mojar el pan y dárselo. Esa era la muestra de amor más grande. Y Jesús no lo hizo con ninguno de los otros, lo hizo con él. Y le lavó los pies a él. ¿Se da cuenta? Por lo tanto, Judas fue un asunto de él y el diablo. Él tuvo 100% la culpa. Gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Una llamada, 713-991-5760. Una llamada por aquí. Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga a usted. Amén. Tengo una pregunta, hermano. Es de, más bien de consulta, no es de doctrinal, no, o de la salvación. Mire, al estudiar la palabra encuentro, dice en Samuel que en los huesos de Saúl fueron quemados. Y entonces en Primera de Crónicas dice que fueron enterrados sus huesos. Bueno, yo no he leído por ahí, no ahorita tendría que buscar eso. Ah. Pero vamos a poner este punto. Sí. For the discussion's sake, a usted le pueden quemar los huesos y luego enterrarlo. Eso es. sí, es cierto. Ok. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Mi hermano, buenas tardes. Mi pregunta es, en el capítulo 20 de Apocalipsis dice que hay un trono, ¿verdad?, donde serán juzgados los vivos y los muertos. Y que serán juzgados por sus obras. Pero dice que la muerte entregó sus muertes, el mar entregó sus muertos. Y el Hades entregó sus muertos. Ah, exactamente. Hay otros lugares, dice que el mar y dice que la muerte. Bueno, ahí tenemos que entender, cuando dice el mar entregó sus muertos, acuérdese que la gente que está en el mar, no, eso no significa que el alma de la gente esté en el mar, sus cuerpos fueron deshechos o comidos por los peces o los animales marinos en el mar. Significa que así como la tumba, la gente, los cuerpos de la gente que estén en la tumba van a resucitar. La gente que esté en el mar, que sus cuerpos estén en el mar, va a resucitar también. Pero cuando dice el Hades entregó sus muertos, en el Hades donde está el alma de la persona que está sin Cristo, van a salir de ese lugar que es fuego para ser juzgado y luego ser echado en el lago de fuego que arde para siempre. Llamada, buenas. Buenas tardes, pastor. Oiga, en un momento de Jesús, en una cierta edad, no se sabe nada de él. ¿Usted cree que haya ido al cielo a seguir estudiando con su padre, que es Jehová? ¿Y por qué tiene que ir al cielo a estudiar si él es Dios? Lo que pasa es de que hay un momento... Bueno, ¿y de dónde sacó usted eso? Porque aquí está el punto. La Biblia no nos dice, y si no nos dice porque no interesa. Lo más probable es que Jesús estuvo con sus padres. Note usted, Jesús nació, y después de su nacimiento, vemos que a los 2 años se va a Egipto, y luego de Egipto, después de la muerte de Herodes, regresa, y ya no se sabe más de él hasta los 12 años, cuando se celebra lo que se llama el Mitzvah, que es la consagración del muchacho judío ante la ley. Eso nos habla, dice que vinieron de Nazaret. Jesús estaba en Nazaret desde el regreso de Egipto hasta los 12 años. Y ya luego no se sabe más de él hasta los 30 años, cuando comienza su ministerio. Eso no significa que andaba perdido. Eso no significa... Obviamente, Jesús estaba con sus hermanos y hermanas. Acuérdense que en su misma familia no creían en él. Tenían una relación con él. Pues de ahí podemos implicar que la gente lo conocía. Cuando él llegó después, cuando comenzó su ministerio, que fue a Nazaret, a la sinagoga, y dijeron, no es este el hijo del carpintero, que sus hermanas y hermanos están con nosotros. La gente lo conocía en Nazaret. Por lo tanto, él estaba en Nazaret, no estaba en ninguna otra parte. No, gracias, pastor. Dios le bendiga. Y hay que tener cuidado con eso de pensar más allá de lo que está escrito o de lo que la Biblia nos dice, porque se especula. Y hay una creencia por ahí, la gente de la India, los hindi, hablan y dicen de que Jesús se fue a la India a estudiar con los maestros y los espíritus elevados para estudiar lo que él enseñó luego. Eso dicen ellos, pero eso no es lo que la Biblia nos enseña a nosotros. ...713-991-5760... una llamada más. Buenas tardes. Dios me lo bendiga, hermano. Dios le bendiga. Me queda una pregunta referente a lo que está causando hoy el problema de la economía. Mucha gente desesperada, muchos están dedicándose a robar, a destruir sus vidas, y eso es lo que verdaderamente creo que el Señor nos advirtió que lo que iba a suceder. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿hasta dónde vamos a llegar nosotros cuando verdaderamente esto sea un caos? Bueno, nosotros no hemos experimentado, ni usted ni yo, en nuestra vida un caos como el que se percibe pudiese venir. La respuesta es que no sabemos hasta dónde vamos a llegar. Lo que sí sabemos es lo que el Señor ha dicho. La tierra va a entrar en caos. El Señor previamente, en estos principios de dolores que comenzará, el Señor guardará su iglesia y a la iglesia de Filadelfia le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de prueba que vendrá para probar a los que moran en la tierra. Y en Tesalonicenses el Señor promete llevarse a su iglesia al cielo antes de la gran tribulación. Es lo único que sabemos. Ok, hermano, muchas gracias por tu respuesta. Dios me lo bendiga mucho a usted. Última llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Por aquí, buenas tardes, Dios le bendiga. Bueno, por ahí no había nadie, por lo que miro. Muy bien, quizás esta sea la última, a ver si tenemos alguien por aquí. Buenas tardes, y ahí no había nadie. Muy bien, hermanos, hemos llegado ya al final de nuestro programa. Dios le bendiga, Dios le guarde muchísimo, y será hasta la próxima, cuando yo regrese con más diálogo pastoral. En